Steffi, no solo un gran resultado para Argentina, también sos la jugadora del partido. ¿Cómo te sentís? Feliz porque sumé para el equipo. Creo que jugamos muy unidas. Y nada, esto es un premio en realidad de equipo. Creo que nosotras hicimos un juego muy inteligente, pero nada, muy, muy feliz, muy contenta y aprovecho para dedicarle esto a mi familia, a mis amigos que estuvieron siempre, que me apoyaron siempre en cada momento duro. Así que nada, esto es para ellos. Estás muy orgullosa no solo del resultado, pero también la forma que lo hicieron, ¿no? Con la entrega total del equipo, ¿no? Sí, porque son superiores y teníamos que hacer un partido inteligente, un partido que sea complicado para ellas, y demostramos ser una. Ahora para adelante, ¿cómo lo ves? Lo veo complicado, lo veo durísimo. Tenemos que seguir haciendo partidos así, seguir corriendo, seguir metiendo, pero sigue siendo duro, sigue siendo muy, muy difícil. Esperemos que los resultados nos acompañen un poco más. Gracias, Steffi. No, gracias a ustedes.